sus puertas, porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu salvador, soy tu redentor, quien te da seguridad, eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate.